Hacienda blinda los ingresos petroleros para el 2015. La Secretaría de Hacienda garantiza los ingresos petroleros para el próximo año, de $79 por cada barril colocado de la mezcla mexicana, aseguró Ernesto Revilla, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México ha tenido un avance importante en la adquisición de coberturas petroleras para el próximo año en medio de una caída del precio internacional del crudo, dijo el viernes un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Desde hace algunos años, México compra opciones para garantizar un valor mínimo en el precio del crudo y proteger las finanzas del país de desplomes abruptos con la venta de contratos a futuros a un precio fijo. Ante el retroceso del precio internacional del petróleo y los pronósticos que la tendencia continuará en el mediano plazo, el Congreso mexicano aprobó esta semana la Ley de Ingresos del 2015 con un precio estimado de $79 para la cesta mexicana de exportación de crudo, menor a los $81 acordados inicialmente por los diputados. Ernesto Revilla, economista jefe de la Secretaría de Hacienda, dijo en una rueda de prensa que el gobierno federal lleva un grado importante de avance en la contratación de los instrumentos, pero no quiso dar más detalle hasta no estar concluida la operación. Vemos que el precio del petróleo que aprobó el Congreso de $79 por barril será un precio que acabará cubierto en su totalidad y no hay ningún problema para cubrir ese nivel de ingresos petroleros en el 2015, dijo el funcionario. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo a principios del mes que México había comenzado ya a ejecutar de forma gradual el programa de coberturas, que por su tamaño puede provocar movimientos en el mercado. Revilla dijo que la contratación de las coberturas se realizará con recursos del llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que hasta septiembre sumó 50.518 millones de pesos, unos 3.750 millones de dólares, frente a los 28.000 millones de pesos registrados hasta el mismo mes de 2013. Fuente http://eleconomista.com.mx, octubre 31, 2014.